Hola, buenas noches. Bienvenidos a Alto Voltaje, programa número 201. A partir de hoy ya no va a poder estar Roma Pinup por... Bueno, en realidad no va a poder estar porque tuvo una buena noticia en el trabajo y por horarios no puede continuar en el programa. Pero siempre tiene la puerta abierta para volver o para hacer algún bloque o para lo que ella quiera. Así que vamos a estar acá 2 horas acompañando, escuchando un poco de rock, metal, blues, como siempre. Vamos a tener el bloque que hace nuestro amigo Juan Guareschi y nuestro otro amigo Alejandro Ayo. Y vamos a seguir con los bloques de siempre, el bloque de blues, las bandas emergentes, el bloque del cover, la balada, bueno, y todo lo que estamos acostumbrados a escuchar acá en Alto Voltaje. Les voy a decir las redes. En Instagram estamos como @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, el canal de YouTube, donde también están subidos los programas y las entrevistas, es Alto Voltaje LP, el mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com, el WhatsApp es +549 221 614 5773, y recordarles que pueden escuchar a cualquier hora, cuando quieran, los programas de Alto Voltaje, el que quieran escuchar, del primero hasta el último, en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify, en Amazon Music, en iVoox y, como les dije anteriormente, en YouTube, en Alto Voltaje LP. Como siempre, salimos todos los viernes a las 20 horas por cuervorockradio.com.ar y después las repetidoras, que son muchas por suerte, están toda la información en nuestro Instagram, altovoltaje71. Ahora vamos a empezar con una canción, vamos a escuchar a Hardwon con el tema Boys Night Out. Down this Friday morning, oh, otra versión. Este es el bloque del cover. Voltaje, solo rock and roll. Muy bien, estamos en el bloque del cover y el tema que vamos a escuchar hoy es Stairway to Heaven de Led Zeppelin, hecho por la banda Heart. Esta canción se grabó en diciembre de 1970 y salió el 8 de noviembre del otro año, del 71, en el disco Led Zeppelin 4. Vamos primero a decir algunos datos sobre esta canción. En la intro del tema, el bajista John Paul Jones cambió el bajo por una flauta. La usó para darle un toque medieval a la canción. El guitarrista Jimmy Page en ese momento calificó el pasaje como una versión de pobres de la clásica pieza Borré en mi menor del autor clásico Johann Sebastian Bach. Otro dato es que algunos fans piensan que Escalera al Cielo fue inspirada por El Señor de los Anillos, mucho antes de que las películas taquilleras de Peter Jackson. Los miembros de Zeppelin eran grandes admiradores del Señor de los Anillos. Y la novela épica de fantasía de J.R.R. Tolkien inspiró varias de sus canciones, incluida Rambling On y The Battle of Evermore, entre otras. El tema es que muchos fans de la banda y muchos aficionados a Tolkien creen que Stairway también conduce directamente a la Tierra Media. Según la teoría, la letra se hace eco de la historia de Aragorn y Arwen, que describe las andanzas de dos amantes contada con el apéndice de El Señor. No obstante, Robert Plant dijo que en realidad se inspiró en Magic Arts in Celtic Britain de Lewis Spence, un libro sobre creencias paganas y antiguas. Otra teoría de esta canción infaltable es que Stairway al revés suena a Satán y que la letra es tan extraña y compleja porque en realidad está destinada al reproducirse al revés. Esa fue la teoría de un televangelista, cuando no Paul Crouch, quien decidió en 1982 que la línea que comienza alrededor de los 4 minutos 19, If There's a Boots, es en realidad un mensaje satánico cuando se reproduce al revés. Según este pastor, el mensaje oculto supuestamente dice: brindo por mi dulce Satanás, aquel cuyo pequeño camino me entristecería, cuyo poder es Satanás, les dará 666 a los que están con él. Había un pequeño cobertizo de herramientas donde nos hizo sufrir, triste Satanás. En una biografía sobre Led Zeppelin, uno de los ingenieros de grabación del grupo dijo: ¿por qué querrían pasar tanto tiempo en el estudio haciendo algo tan bobo? El sello del grupo, Johnson Records, no se quedó atrás y en su momento lanzó la declaración pública: nuestro tocadiscos solo funcionan en una dirección, hacia adelante. El solo de esta gran canción, Escalera al Cielo, fue completamente improvisado. Fue calificado por la revista Guitar World como el mejor solo de todos los tiempos. El solo suena construido, estructurado y quizá es algo así, pero salió puramente del momento, dijo Page a la Rolling Stone en 2008. Para mí, un solo es algo en lo que simplemente volás, pero dentro del contexto de la canción. Al momento de grabar, Jimmy Page hizo solo 3 tomas, todas diferentes, y eligió la mejor. La canción nunca se lanzó como single. No era una banda del top 40 del Zeppelin. Odiaban la idea de que sus canciones pasen por la radio y durante años se negaron incluso a lanzar singles en su Inglaterra natal. El sello discográfico Atlantic Records sí quería lanzar el tema como single, pero el manager Peter Grant rechazó las solicitudes para hacerlo tanto en 1972 como en 1973. En ese momento se publicaron un puñado de singles promocionales de 7 pulgadas acompañadas de una humorística nota interna. Hay un dato muy curioso y pasó una noche en Estados Unidos mientras manejaba por la costa del estado de Oregon después de una actuación como solista en Portland. Robert Plant se encontró con una estación de radio llamada KBOO-FM que pasaba música muy cool y muy lejana al mainstream. El DJ dijo entonces a modo de broma que por una módica donación de $10,000 la estación prometía no volver a pasar Stairway to Heaven. Robert Plant detuvo su auto, sacó su tarjeta de crédito y puso la plata. No es que no me guste, dijo sobre la canción, es solo que ya la he escuchado antes. Hay que recordar también que Led Zeppelin fue llevado a juicio en 2016 por supuesto plagio, dado el parecido de la introducción de la canción con Taurus, canción instrumental lanzada 3 años antes por el grupo Spirit. El juicio fue desestimado por un juez de Estados Unidos. Y la canción que vamos a pasar en diciembre del 2012 fue una actuación de Ann y Nancy Wilson tocando el tema en los premios Kennedy Center Honors junto a John Bonham, hijo del baterista de Led Zeppelin, John Bonham. Fue una versión con sección de cuerdas y coristas añadidos. Y tuvo a Jimmy Page, a Robert Plant y a John Paul Jones como testigo de lujo. Los tres aparecieron visiblemente emocionados, en especial Robert Plant, al que se le escaparon unas cuantas lágrimas. Sobre esa actuación, Nancy Wilson dijo que fue interesante hacerlo, nos sentimos honradas de hacerlo, queríamos rendirle homenaje y además fue una sorpresa para ellos. Cuando vas a los Kennedy Center Honors, dijo Wilson, todo el mundo te dice no le digas a nadie que estás aquí, escóndete hasta el momento en el que vayas a salir al escenario y tocar para la persona que va a recibir el homenaje. Por supuesto, la noche anterior vimos a John Paul Jones en el restaurante del hotel y nos preguntó qué hacíamos aquí y le dije nada, creo que tenemos un concierto o algo así. En cualquier caso, fue uno de los momentos donde tuvimos que respirar hondo antes de salir ahí afuera. Ni siquiera sabíamos lo que acababa de pasar hasta hace un par de semanas, cuando vimos el show de una emisión editada. Y después vimos lo que pasó allí y no lo podíamos creer. Fue un gran momento y otra de las cosas que nos encantó fue que estaba Jason Bonham, el hijo del baterista original, John Bonham, que tocó con nosotros. Y Jason creció con ellos cuando los miembros de Led Zeppelin eran jóvenes. Así que estoy segura de que parte de la emoción vino porque vieron a Jason Bonham con una gorra que su padre solía llevar todo el tiempo. Todo eso combinado creo que lo llevó a emocionarse tanto con la actuación. Le preguntaron a Nancy Wilson si los Led Zeppelin le dijeron algo sobre la actuación de esa noche y dijo que sí, que hubo una especie de gran cena después y cada uno de ellos pasó por nuestra mesa. Y John Paul Jones estaba como, ha sido increíble. Robert Plant nos dijo, ¿sabes qué? He acabado odiando la canción. Todo el mundo se carga hasta Stairway to Heaven. Sin embargo, ustedes lo han hecho perfectamente. El último en venir fue Jimmy Page, que me dijo, ok, la has tocado perfectamente. Yo le contesté, no me podés decir eso porque sos uno de mis mayores ídolos de la guitarra de todos los tiempos. Fue como, ok, puedo morirme ahora, soy una super fan. Ya habiendo dicho todo esto, vamos a escuchar la versión de este cover de Led Zeppelin, hecho por Hurt, con Jason Bonham como invitado en la batería, que es este temazo llamado Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all that glitters is gone, and she's buying a stairway to hell. When she gets there, she knows

and she's buying a stairway to heaven. En alto voltaje. If we go again, all the way from the start. Esas baladas que hicieron historia. Bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Miles Away de Winger, lanzado a fines de 1990 y alcanzando el número 1 en la mayoría de los mercados. La canción alcanzó el número 12 en el Hot 100 Chart. También es significativo por ser el único sencillo de Winger en el Reino Unido, alcanzando el número 56 en enero del año 91. Esta canción, que es una balada de rock que aborda los sentimientos de dolor y soledad que surgen de una relación a la distancia que ha terminado. La letra refleja la experiencia de alguien que se da cuenta de que el amor que busca no se encuentra en la relación actual, a pesar de los momentos en los que la esperanza de que el otro aún esté presente aflora. El estribillo, que dice a millas de distancia, no nunca volverás atrás, expresa la resignación ante la realidad de que la otra persona no va a regresar. Justo cuando más te necesitaba, estabas a millas de distancia. Subraya la sensación de abandono en un momento crítico de necesidad emocional. La canción también toca la dificultad de comunicar los sentimientos verdaderos, lo que a menudo puede llevar a un distanciamiento emocional, además del físico. La narrativa de Miles Away se centra en la reflexión y la aceptación de que lo que una vez fue una relación llena de promesas y sueños compartidos, ahora es solo un recuerdo. La canción termina con una nota de fortaleza, indicando que la soledad y la tristeza se desvanecen y que el tiempo no borrará lo que la relación significó para el narrador, manteniendo viva la esencia de los momentos compartidos, aunque solo sea por un instante. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Winger con Miles Away. Miles away, nothing left but what we had, just when I need. just memories. No cry now for what we're missing. Time won't forget what you meant to me. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Delfina Arca, cantante y compositora de la ciudad de La Plata, presentando Perséfone, mi última canción, un viaje oscuro y poderoso inspirado en la mitología. Yeah. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Este es el acústico y el tema de hoy es Shine de Mr. Big. Esta canción es una expresión de admiración y deseo de iluminación personal a través de la influencia de otra persona. El narrador se siente incompleto o perdido y percibe en el otro una vitalidad y claridad que él mismo anhela. La repetición del estribillo Shine Down on Me refleja el deseo del narrador de ser tocado por esa misma luz que ve en la otra persona, para que pueda encontrar su propio camino y dejar de sentir que su vida se está quemando, es decir, desperdiciando o consumiendo sin propósito. La letra sugiere una búsqueda de guía o inspiración. El narrador se siente atraído por la forma en que la otra persona vive su vida y le pide que le muestre cómo lograr esa misma sensación de estar vivo. La canción puede interpretarse como un llamado a la automejora y al aprendizaje a través del ejemplo de otros. La referencia a cada paso implica un deseo de seguir de cerca y aprender de las acciones de la otra persona, lo que indica una admiración profunda y posiblemente un sentido de dependencia emocional. Musicalmente, Mr. Big es conocido por su habilidad para fusionar el hard rock con melodías pegajosas, y Shine no es una excepción. La canción combina una entrega vocal emotiva con una instrumentación que refuerza el mensaje de la letra. La música sirve para amplificar el sentimiento de urgencia y necesidad de dirección que el narrador expresa en las palabras. Esta canción, recordemos que es del sexto álbum de estudio de la banda norteamericana, llamado Actual Size, y fue publicado en el año 2001 por el sello Atlantic Records. Y lo traje acá para escucharlo porque Mr. Big tiene un montón de temas conocidos y este por ahí no es tan famoso como los otros que sacó en la década del 80. Esto es empezando el nuevo milenio. Pero lo traje porque en este disco es el segundo en que toca Richie Kotzen, quien había ingresado al grupo en reemplazo de Paul Gilbert. Y este disco fue el último de la banda hasta que se reunieron y sacaron un disco recién en 2011, o sea, 10 años después. Por eso está bueno escuchar una canción que por ahí muchos no conocen como las otras de Mr. Big, tan famosas. Y por ahí hay gente que no sabe ni, o no tiene ni idea de que Richie Kotzen estuvo Mr. Big. Así que acá en el bloque del acústico vamos a escuchar esta gran canción de Mr. Big, de la época de Richie Kotzen, llamada Shine. Quite right, and I don't know why. All I know is something's wrong. Every time I look at you, you seem so alive. Tell me, how do you do it? Walk me through it. I follow in every footstep. Maybe on your own you take a cautious step. Do you wanna give it up? But all I want, for you to shine, shine down on me, shine on this light that's burning out. I think sometimes it don't come out right. And I act like I don't know why. I guess the reaction's all I was looking for. Yeah. When you look through me, you really knew me like no one has ever looked before. Maybe on your own you take a cautious step till you wanna give it up. But all I want is for you to shine, shine down on me, shine on this light that's burning out. I know that you got something. Shine, shine it on to me, shine down on me. I wanna feel it. Shine on this light that's burning. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Bryce Cheney. Bryce Cheney es un reconocido cantante, guitarrista y compositor estadounidense de blues rock, nacido en Marion, Iowa. Su trayectoria musical comenzó a temprana edad tocando la guitarra junto a sus padres, su padre en guitarra y su madre en batería, en la banda familiar The Shanes. Este trío recorrió distintas ciudades de Estados Unidos, desde Chicago hasta Los Ángeles, y eventualmente se establecieron en Cedar Rapids, Iowa. Durante su juventud y con The Shanes, Bryce compartió escenario con figuras del blues como Buddy Guy, Velvet Buckington, Johnny Winter y Elvin Bishop. Tanto él como su padre, Billy Lee Cheney, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Iowa, lo que resalta su influencia y legado dentro del género en su estado natal. En 1995, mientras aún formaba parte de The Cheney, Bryce Cheney emprendió su carrera como solista con el lanzamiento del álbum Practice What You Preach. A este le siguieron trabajos como Sweet Baby Jane en 1998 y Barbed Wire 1999, este último bien recibido por la crítica especializada. Paralelamente se unió a la banda Blue Band entre 1999 y 2002 como vocalista y guitarrista. En 2001 publicó su primer álbum en vivo, Live at She Ain't Old Miley. Posteriormente lanzó Blues in My Soul, 2010. Su sexto disco como solista, grabado en Catamount Recording Studio y producido por Tom Tuckman. En ese trabajo fue acompañado por Dan Johnson en el bajo y Eric Douglas en la batería, una formación que continuó en su siguiente disco, Game of Life, en 2011, el octavo de su carrera, publicado por Groovyard Records. Ese mismo año, Cheney ganó el Iowa Blues Challenge y al año siguiente fue semifinalista en el International Blues Challenge en Memphis, Tennessee. Además, continuó colaborando ocasionalmente con su padre y formó parte de la banda The Pampers junto a Perry Wells y Tommy T-Bone Giblin. En 2015 lanzó Delta Road, su décimo álbum, que incluyó versiones personales de temas como Hellhound on My Trail de Robert Johnson y Love Song Highway de Rory Gallagher. Fue seguido por Organic Man en 2016, un disco de estilo acústico, y Brand New Day 2018. En 2021 realizó una presentación en vivo en el patio del Electric Thread Social Club en Amani, Iowa, y en 2022 lanzó su 13th álbum en solitario, Blue Moon Rising. A lo largo de su carrera, Janie ha actuado en importantes festivales y clubes de blues como B.B. King's Blues Club en Memphis, el Chicago Blues Fest, el Bill Street Music Festival y el Mississippi Valley Blues Festival, entre muchos otros. Janie ha publicado varios de sus discos bajo el sello Growyard Records, con sede en Rochester, Nueva York, consolidando una carrera consistente y respetada dentro del circuito del blues rock estadounidense. Vamos a escuchar dos de sus temas, Walking on a Live Wire y Pain in My Heart. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Is everybody happy? Get your hands up, start clapping for me right now. You know how we do it. El temazo en vivo. People of Germany. Sing to me. Tour since June 1st. This is without a doubt the best crowd we have played for. Thank you so much, man. Have a great weekend. Love each other. Keep drinking beers. Thank you so much. Much love, UKJ 2017. Woo! Let me hear your voices one more time. Come on! En alto voltaje, Juan, el cordobés, nos trae... temazos de película. Si hablamos de películas que definieron los años 80, Back to the Future, o sea, Volver al Futuro, es una fija. Se estrenó en 1985 y fue dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. Y sí, ahí está Michael Fox como Marty McFly, ese adolescente con más onda que Wi-Fi. Ese chiste no lo escribí yo. Y Christopher Lloyd como el Doc Brown, el científico loco más querido de todos los tiempos. Dato de color. El papel de Marty iba a ser para Eric Stoltz, que había grabado gran parte del comienzo de la película, pero después de filmar varias escenas, lo cambiaron por Fox. El resultado, magia pura. Marty es Michael Fox, no hay con qué darle. Más allá del DeLorean y los viajes en el tiempo, esta peli tiene una música que es una locura. No hablo solo de la banda sonora de Alan Silvestri, que le da una épica tremenda a cada escena, sino del soundtrack rockero que arranca desde el primer minuto. El tema emblema es The Power of Love de Huey Lewis and the News. ¿Ese que suena mientras Marty va en skate camino al colegio? Bueno, ese. Fue un hitazo, número uno en el Billboard, nominado al Oscar y un sello ochentoso que quedó grabado en la cultura pop. Huey Lewis and the News eran una banda californiana con un sonido entre pop, rock y soul. Y sí, Huey aparece en la peli como jurado en la competencia de bandas del colegio. No sé si lo vieron. Es el que le dice a Marty que está tocando demasiado fuerte. También suena Back in Time, otro tema de Huey Lewis más ligado a la trama de la peli. Claro, no podemos olvidar la escena del baile escolar cuando Marty se manda con una versión demoledora de Johnny B. Goode, del clásico de Chuck Berry. Esa escena es directamente histórica. Además, hay joyitas como Earth Angel de The Penguins, con ese sonido romántico de los 50 que contrasta perfecto con el viaje temporal. Todo bien acompañado por los momentos épicos de lo que fue la banda sonora de Silvestri. Así que si querés viajar al pasado no necesitas un DeLorean, solo tenés que subir al volumen y dejarte llevar por este temazo que presentamos a continuación, Huey Lewis and the News, The Power of Love. Make a one man weep, make another man sing. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, buenas, está hablando Toto Franco, cantante de la banda 1038, una banda argentina, más específicamente de Tierra del Fuego, Río Grande, y lo que estás escuchando ahora es una canción de nuestro primer álbum que ya sacamos hace un par de meses. La banda está conformada por Toto Franco en la voz y en la guitarra, que es quien les está hablando ahora. También está Javier Maldonado en la primera guitarra, Luciano González en el bajo y Jeremías Chamorro en la batería. 1038 se creó en 2021, comenzamos haciendo covers de bandas como Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Guns N' Roses. También hacemos covers de bandas nacionales como Viejas Locas, Babasónicos, No Te Va a Gustar, hasta que finalmente nos decidimos en hacer nuestro primer álbum completo e independientemente. Dicho álbum y un EP anterior a ese álbum puede ser encontrado en cualquier plataforma digital de música buscando 1038 con puntos en el medio. También nos pueden encontrar en cualquier red social, ya sea Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, buscando @1038oficial con doble F. Les agradecemos a todos los que se copen en darnos un follow o en ir a escuchar nuestra música. Les mandamos un saludo desde acá, desde el fin del mundo, y le damos las gracias a Darío que nos dio el espacio acá para salir en su programa. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y ahora vamos a hablar en este bloque que pasamos canciones que tienen que ver con hechos de asesinatos o cosas raras de la vida real que han pasado y que la letra está inspirada en esos casos. En el caso de hoy tenemos a una canción que hizo Cranberries sobre John Lennon. Primero vamos a contar cómo fue el asesinato de John Lennon, que fue obra de Mark David Chapman, un ex militar que llevaba años planeando el crimen. Tras su detención confesó que ya había planeado asesinar al cantante en otra ocasión, pero que había desistido. Quienes conocieron al homicida lo describieron como un perturbado que hablaba con personas imaginarias y que fantaseaba con tener el poder de un dios. El asesinato no fue un mero capricho o consecuencia de un trastorno mental. Chapman sentía una obsesión fanática por la religión y declaró que había odiado a John Lennon desde 1966, cuando el cantante hizo su famosa afirmación de que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Y por las letras de algunas de sus canciones, en particular Good e Imagine, que a su juicio despreciaban la fe. Afirmó que Lennon era un farsante y que llevaba un estilo de vida indecente, por lo que se había visto obligado a castigarlo. La mañana del 8 de diciembre, Chapman se unió a la multitud de fans que esperaban a Lennon en el portal del edificio Dakota de Manhattan, donde residía con su mujer Yoko Ono. Esta era una imagen habitual, ya que a menudo grupos de admiradores del cantante se reunían en la puerta de su casa para intentar conseguir un autógrafo de su ídolo. Mientras esperaba, charló con los fans y con el portero sin despertar sospechas, pero a causa de ello perdió su primera oportunidad. No vio a Lennon bajar de un taxi para entrar en el edificio, por lo que tuvo que quedarse esperando todo el día. Chapman decidió esperar a que volvieran a salir, lo cual no sucedió hasta las 5 de la tarde. A lo largo del día se quedó charlando con los fans e incluso conoció al hijo de 5 años de la pareja, Sam Lennon, que regresaba de dar un paseo con su niñera. Chapman le estrechó la mano y le dijo que era un niño muy guapo, citando la canción Beautiful Boy, una de las últimas del cantante y que había dedicado a su hijo. Alrededor de las 5, la pareja salió de casa para dirigirse a los estudios de grabación, momento en el cual fueron abordados de nuevo por los fans. Chapman se dirigió a John Lennon y le dio en silencio una copia de Double Fantasy, el álbum que había publicado apenas 3 semanas antes junto con Yoko Ono. Él se lo firmó mientras un fan, Paul Goresh, que era además fotógrafo aficionado, tomaba una foto del momento. No sabía que esta sería la última foto de John Lennon. Tras el asesinato, aquella copia se convertiría en el último autógrafo del cantante. En 2013 se vendió en subasta por $525,000, haciendo de este el disco más caro de la historia de la música. Chapman describió así su breve encuentro con Lennon. Irónicamente, fue muy amable y muy paciente conmigo. La limusina estaba esperando y él se tomó su tiempo conmigo, tomó el bolígrafo y firmó mi álbum. Me preguntó si necesitaba algo más, le dije no señor y se alejó. Un hombre muy cordial y decente. Después de firmarle el disco, Lennon se fue con su mujer a los estudios de grabación Record Plant y no volvieron hasta bien entrada la noche, casi a las 11. Chapman se había quedado esperándoles oculto en el portal y al oír acercarse la limusina, se dirigió a ellos y les saludó brevemente con un gesto de la cabeza, como si estuviera saliendo del edificio. Según explicaría Yoko Ono, Lennon pareció reconocerlo en aquel momento. Después de haberse cruzado, Chapman se giró y gritó «Señor Lennon», momentos antes de dispararle 5 veces con una pistola. Una de las balas falló el tiro, pero las otras 4 le alcanzaron. Según el informe de la autopsia, 2 balas le dieron en el pulmón izquierdo y una de ellas alcanzó el cuello, mientras que las otras 2 impactaron en el hombro izquierdo. Lennon, sangrando profundamente, dio algunos pasos hasta la portería donde gritó «Me han disparado» antes de desplomarse en el suelo. José Perdomo, el portero, le quitó el arma de la mano a Chapman, a quien le gritó «¿Sabes lo que has hecho?». Él respondió «Sí, le he disparado a John Lennon». Mientras tanto, el conserje, Jay Hastings, intentaba hacer un torniquete para detener la hemorragia, pero al darse cuenta que la gravedad de las heridas llamó a la policía. Chapman se limitó a esperarlos en el lugar del asesinato, leyendo tranquilamente un libro. El asesino dio muestras de su extraño carácter cuando se lo llevaron esposado. Uno de los oficiales dijo que Chapman se había disculpado con ellos por haberles estropeado la noche. Lennon fue trasladado al hospital Roosevelt por la misma patrulla que había detenido a Chapman, donde se realizó un intento desesperado e inútil de salvarle la vida. Le hicieron una transfusión de sangre e intentaron restaurar la circulación y reactivar el corazón, pero las heridas eran demasiado graves. Los médicos no pudieron sino confirmar su muerte y estimaron que, por la gravedad de las heridas, el cantante había fallecido como máximo 20 minutos después de haber sido tiroteado. La noticia se dio a conocer esa misma noche y causó un gran impacto. Los fans se congregaron delante del hospital y frente a su casa mientras cantaban las canciones favoritas del que había sido seguramente el más popular de los Beatles, incluso tras la separación de la banda. Sus ex compañeros le dedicaron homenajes, aunque Yoko Ono insistió en despedirlo de manera discreta. Algunos de sus fans se desesperaron al conocer la noticia y al menos dos se suicidaron, obligando a Yoko Ono a pedir públicamente que nadie más se quitase la vida. Al día de hoy, Mark David Chapman sigue cumpliendo condena perpetua por el asesinato. La canción que vamos a escuchar se llama I Hood Shot John Lennon, que es de The Cranberries y fue solamente un sencillo radial, por lo que no contó con video musical. Además, tuvo poca difusión y no fue incluido en ninguno de los álbumes de grandes éxitos de la banda. Cazador nocturno te trae Under del Mundo. La banda que les voy a presentar hoy viene específicamente de Londres, Inglaterra. Se formó en el año 2011. Una banda de heavy metal que fue principalmente por los medios europeos clasificada como la banda que iba a suceder a Iron Maiden en Inglaterra. La banda tiene tres discos, tres larga duración y un EP. El EP se llama Rock the Night. Los discos son Renegades, el primer larga duración, el segundo Hire of the Dog y el tercero Hellbound. La banda, bueno, actualmente no está activa. Después de la pandemia iba a salir un disco en vivo de ellos, de una gira antes de la pandemia, obviamente, que habían hecho por Europa. La pandemia afectó a las personas de diferentes maneras y al vocalista lo afectó psicológicamente y decidió dejar de cantar. Se encerró en su casa y bueno, vaya uno a saber qué está haciendo en la actualidad este muchacho. Un dato interesante es que los guitarristas de esta banda solían reemplazar a los guitarristas de Judas Priest, los actuales, ¿no? Obviamente. Cuando no podían hacer alguna gira, bueno, iban en reemplazo ellos. Y viceversa, cuando algún guitarrista de Monument estaba complicado en las giras por X motivo, los guitarristas o un guitarrista de Judas Priest podía reemplazarlo. Bueno, la canción que elegí para dar a conocer esta banda es de su segundo larga duración, del disco Hire of the Dog, y el tema se llama Lionheart. Espero que la disfruten. Es una gran banda inglesa y lamento que haya parado, que espero que sea momentáneo, que haya parado y en breve puedan largar nuevamente, porque es una gran banda de metal. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico. Y hoy la canción va a ser Suspicious Minds, que es una canción escrita y grabada por primera vez en el año 1968 por el compositor norteamericano Mark James. Esta canción fracasó comercialmente y le fue entregada a Elvis Presley por el productor Chips Moman, convirtiéndose en número uno en 1969 y en uno de los éxitos más notables de su carrera. La canción fue ampliamente considerada como el sencillo que le devolvió el éxito profesional después de su especial regreso en 1968, conocido como Elvis 68 Comeback Special. Fue su 18º y último sencillo número uno en los Estados Unidos. La revista Rolling Stone la calificó en el puesto 91 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y Q Magazine la incluyó entre las primeras posiciones de una lista de 112 canciones publicadas en abril de 2020 y que incluía temas desde los 60 a esa fecha. Elvis no había grabado nada en Memphis desde 1965. Las grabaciones de Elvis de 1969 en el American Sound Studio fueron una consecuencia directa del éxito del especial para televisión 68 Comeback Special, que despertó el interés de Chip Moman en producir grabaciones en el nuevo estilo de Elvis, que había regresado a la escena musical de Memphis grabando rock, gospel, country, rhythm and blues y soul. Marty Laker, un amigo cercano de Elvis, sugirió la grabación en el American Sound Studio y estas sesiones produjeron el álbum From Elvis in Memphis. Suspicious Minds fue el resultado de una sesión que tuvo lugar entre las 4 y las 7 de la mañana de un jueves 23 de enero de 1969. Mark James ya estaba en Memphis, pero no estuvo en la sesión de grabación. Unos días antes había entrado en el estudio durante una sesión y sintió que Elvis se sentía incómodo con su presencia. James no quería grabar la canción, así que se mantuvo alejado. Cuando escuchó la pista al día siguiente de su grabación, inicialmente pensó que sonaba demasiado lenta. Cuando más tarde escuchó la versión embellecida, quedó impresionado. En años posteriores, cada vez que Elvis veía a James, cruzaba la habitación para saludarlo. La producción de la canción estuvo a punto de ser cancelada debido a una disputa de derechos de autor. Los empresarios de Elvis dijeron que querían la mitad de los derechos de publicación de Skip Moman, y este los acusó de robar y amenazó con detener la sesión de grabación. Harry Jenkins de RCA Records estuvo de acuerdo con Moman porque sintió que la canción sería un gran éxito y habría mucho para todos. El 7 de agosto, Suspicious Mind fue nuevamente doblada a estéreo y mono en Las Vegas, donde se produjo el máster final. El compás de la canción cambia en la sección del puente de 4x4 al más lento 6x8. Luego nuevamente al ritmo más rápido 4x4. El arreglo instrumental utilizaba una guitarra eléctrica, bajo, órgano, cuerdas, trompetas, trombones y batería. Como escribió en la revista Paraday, en un estudio de algunos de los mayores éxitos de Presley, La grabación cuenta con uno de los arreglos más innovadores en la carrera de Elvis. Dos cambios de compás, una guitarra eléctrica vibrante, cuerdas en espiral, trompetas potentes y un coro de acompañamiento potente. El productor de RCA decidió añadir un fundido de salida a la canción a partir del minuto 3:36 y que durara casi 5 segundos antes de volver a aparecer. El primer verso continúa repetidamente hasta que la canción se desvanece por completo en el minuto 4:22. En una entrevista del 2012 con Mac Myers de The Wall Street Journal, Bowman reveló que Jarvis nunca estuvo contento con la grabación de Presley en American Soul Studio, diciendo que era una cuestión de control. Así que cuando Jarvis tomó la cinta de Suspicious Mind, añadió este loco fundido de 15 segundos hacia el final, como si la canción estuviera terminando, y lo trajo de vuelta mediante una sobregrabación para extenderlo. No tengo ni idea de por qué lo hizo, pero lo arruinó. Era como una cicatriz, nada de lo cual importó. Poco después de que se lanzara la canción, Elvis volvió a estar en la cima de las listas. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en el superclásico esta espectacular canción hecha por el rey del rock and roll, Elvis Presley, Suspicious Mind. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Because I love you too much, baby. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Mauro Rocker y soy el cantante de Peligrosamente Bueno. Tengo el agrado de compartir escenario con Omar López y Ezequiel Encina, que son los guitarristas, con Gonzalo Gattoni, el baterista, y Ovidio Gregorio Cabeza Cuadrada, que es el bajista de la banda. Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram y Facebook. Y síganos porque nos dan una mano. Al algoritmo le encanta que la gente nos siga. Y bueno, vamos a compartir ahora con ustedes un tema que se llama Esquizo, que grabamos hace poco. Espero que lo disfruten y que si les gusta, nos sigan en las redes. We'll be right back. Muy bien, y llegamos al final de este programa 201 de Alto Voltaje. Espero que la hayan pasado bien. Les recuerdo que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje del 1 hasta el del día de hoy, hasta el 201, están todos en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, y también están subidos a nuestra página de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir, mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. All right, let's blow some stuff up. 1, 2, 3.